yo muchas cosas hacía. Ahora no, no quiero seguir igual. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso no, no quiero seguir igual. Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones, yo no voy a dejar a la raza. Aunque yo de pagarle mal, aunque me hizo tanto bien, por eso no, no quiero seguir igual. Porque yo de pagarle mal, aunque me hizo tanto bien, Jesús, ayúdame a ser fiel. Yo muchas cosas hacía, ahora no, no quiero seguir igual. Ahora quiero vivir en santidad, para agradarte a ti, mi Salvador. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso no, no quiero seguir igual. Porque yo de pagarle mal, aunque me hizo tanto bien, por eso no, no quiero seguir igual. Porque yo de pagarle mal, aunque me hizo tanto bien, oh mi Jesús, ayúdame a ser fiel. La la la la la.